revista 100% Cultura Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, capítulo 21 de esta temporada 2026 de esto que se llama Abriendo Cabezas, este encuentro semanal de dos horas difundiendo todo el rock emergente de aquí Uruguay y de habla hispana, sonando en varias partes del mundo a través de nuestras radios amigas. Hoy nuestra retransmisión se hacen desde México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas esas radios amigas que se suman a esta propuesta. También, como siempre, bueno, a las productoras que nos envían todo su material, a los managers, a los artistas. Como siempre, bandas que aún no hayan sonado y nos hayan enviado el material, las disculpas y a tener un poco de paciencia. Por suerte es mucho el material que nos llega semana tras semana aquí a nuestro correo. Así que bueno, vamos a ir cumpliendo en la medida de lo posible. Vía de comunicación, bueno, WhatsApp, se comunican directo con nosotros para alguna consulta, 097-411-480. el correo para todas las bandas, artistas que quieran sumarse a esta movida de difusión. Bueno, simplemente enviar un correo con el press kit de la banda, redes, video, foto, música en formato MP3, más que importante. Y bueno, vamos a estarlo sumando a la difusión que hacemos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Treyarch, TikTok, Instagram, canal de YouTube y canal de Spotify con nuestras listas de reproducción, en las entradas en nuestro blog Spock, abriendo cabezas difusión.blogspock.com. Bueno, y en este humilde podcast semanal que difundimos. Arrancamos viaje musical. Hoy vamos a andar por Colombia, por España, por Brasil, por Chile, por Argentina, así que bastante movidito. Y en la segunda hora, puro rock uruguayo, presentándote nuevo material de las bandas que siguen presentando en sociedad sus nuevas canciones, sus nuevos discos, sus nuevos EPs. Así que muchos para compartir, como siempre, en estas dos horas de programa. Arrancamos instalados en Argentina con la banda Bombones Surtidos, nuevo sencillo de esta muy buena banda de rock pop indie. Acaban de lanzar una versión del tema Borracha en un baño ajeno, canción que pertenece a la artista Juliana Gatas. La banda subió una sesión junto a la gente de Cromática Producciones, en el cual hicieron una versión de la conocida canción de Juliana Gatas. Pueden chequear la sesión completa en el canal de YouTube de la banda. Y bueno, luego de lo que fue el lanzamiento de su EP llamado Todo Bien, Todo Mal, Bombones Surtidos presentó esta sesión en vivo reinterpretando Borracha en un baño ajeno, canción de Juliana Gatas. La versión fue grabada junto a Cromática Producciones y propone una lectura más rockera de la canción original, manteniendo así, bueno, su espíritu melancólico y nocturno, pero llevándolo al universo propio de la banda. El lanzamiento llega luego de la salida de Todo Bien, Todo Mal, EP compuesto por 4 canciones: No Los Puedo Parar, Celular de Dios, Alta Velocidad y Todo Se Termina, material que ya hemos venido difundiendo aquí en el programa. Y esta nueva versión continúa un poco la línea musical que ya la banda nos ha presentado en su material debut. Bombones Surtidos, bueno, nació en Buenos Aires, Argentina, en el 2023 y rápidamente se acomodó dentro de la escena porteña, presentándose en escenarios clásicos como Vorterix y Niceto. La banda lleva como bandera en cada una de sus canciones la rebeldía, la diversión y la amistad, combinada con un sonido de pop rock indie fresco y genuino, marcado por melodías pegadizas, guitarras filosas y una energía directa. En el 2024 lanzaron su primer álbum de estudio, Más Bombones, Más Surtidos, y en el 2026 presentaron su nuevo EP, Todo Bien, Todo Mal, que bueno, ya está disponible en todas las plataformas. Juan Lopatín en vocales, Martín Schalp en guitarra, Lucila Bobatti en bajo y Juan Pomeranek en baterías. Son los Bombones Surtidos entonces, que sonaban aquí en Abriendo Cabezas, arrancando nuestros viajes musicales y arrancando este nuevo capítulo del programa. Nos quedamos un poquito en Argentina y otra de las bandas que vuelve en este 26 con nuevo material, nueva formación, es la gente de Matungo, lo que vamos a compartir de esta muy buena banda en esta nueva etapa que marca así el regreso de la banda tanto a estudios como a shows en vivo. Matungo, y esto se llama In El Loquero. Por las mañanas tomamos el sol, almas errantes en el pabellón. ¿Cómo escaparé del ruido que hay en mi cabeza? Un loco lindo enciende la acción, llegan disturbios y la represión. Cierran las celdas que solo que estoy, gritos y amenazas en el altavoz. ¿Cómo escaparé del ruido que hay en mi cabeza? Estoy tan loco y es como una condena verte pasar cada inspección. ¿Cómo escaparé volando hasta la azotea? Pochita querida, quiero carne hoy. La comida molida es un castigo de Dios. Me siento tan sucio, nadie me bañó. Sácame la sonda, este no soy yo. ¿Cómo escaparé del ruido que hay en mi cabeza? Cristian Alegre en bajo y vocales, Emiliano McFly en batería y voz, Javier Supercharger en guitarra y vocales. Formato trío para esta nueva etapa de la gente de Matungo. Banda que, bueno, se encuentra trabajando en una serie de lanzamientos que comenzarán a, o que comenzaron, mejor dicho, a publicarse desde este mes de mayo. Y bueno, uno de esos dos primeros sencillos que la banda edita en esta nueva temporada es este En el Loquero que compartíamos aquí en Abriendo Cabezas. El otro track se llama Uno de Esos Días y bueno, los dos simples ya están disponibles en el canal de YouTube de la banda. La idea del grupo en esta nueva etapa es presentar el material de forma progresiva, acompañándolo por videoclips correspondientes, sesiones en vivo y contenido visual especialmente desarrollado para esta nueva etapa del grupo. El regreso de la banda tras varios meses de silencio propone un sonido más sólido, más oscuro y más personal, manteniendo la esencia original sin ninguna duda de la banda, pero evitando así repetirse. En cuanto a, bueno, los próximos lanzamientos, la banda ya se encuentra trabajando en lo que van a ser las nuevas canciones y producción también audiovisuales de las mismas. En cuanto a la banda, bueno, ya sabemos que es una banda rock formada por músicos con una larga trayectoria dentro de la escena local independiente. La propuesta del grupo combina rock, ironía, crítica social, melodías directas y una fuerte identidad visual, construyendo un universo propio donde conviven la energía del rock clásico, la estética urbana y una mirada contemporánea sobre la realidad. Después de un periodo de silencio, bueno, y en caminos que los mantuvo separados, Matungo anunció oficialmente su regreso entonces con una nueva etapa creativa enfocada en canciones inéditas, contenido audiovisual y futuras presentaciones que la banda va a ir confirmando. Y la banda remata diciendo, lejos de buscar nostalgia, la banda vuelve con la necesidad de seguir creando. La gente de Matungo entonces... regreso en este 2026 con este En el Loquero, uno de los dos simples presentados por la banda en esta nueva etapa. Y otra de las bandas que vienen con noticias desde Argentina, pero con mucha más distorsión, es la gente de Elian durante un tiempo la banda funcionó como una propia banda, proyecto creado por el músico Marty Seagulls. Y bueno, a partir de este 2026 la banda de Liam pasa a ser un proyecto solista del propio músico. Desde Argentina entonces lo que suena es Tu Ser Es Poder. Suena Elian, a quien Abriendo Cabezas para levantar un poco las distorsiones. Desde Argentina entonces todo el poder de Elian. Lo que compartíamos era Tu Ser Es Poder, uno de los temas que bueno se presentó en este 2026, nuevo material de la banda con esta nueva etapa marcada por el creador de la propia banda, Marty Siegel, ahora como un proyecto solista, luego de lo que fue su disco debut editado en el 2022 llamado Entre Miseria y Sacrificio, donde por ahí aparecía el cantante Javier Barroso, integrante de Lorien, de Magnus, de Temple, aportando sus vocales en uno de los temas de esta muy buena banda, uno de los temas incluidos en ese disco debut. Y bueno, después de algunas idas y venidas con integrantes, finalmente Martin decide continuar este proyecto, pero en un proyecto solista acompañado por músicos que se van a ir sumando a medida que bueno, el proyecto quiera cobrar vida en estudios. Elian, recordemos, banda de power metal progresivo, un proyecto que surgía en Neuquén, capital, Patagonia, Argentina. Y bueno, como les decía, era liderada y creada por Martin Siegel, que bueno, hoy decide, como les decía, continuar el proyecto Elian, pero con una propuesta de proyecto solista. Elian, sonando Tu Ser Es Poder, viaje musical de Abriendo Cabezas en nuestro capítulo 21 ya de esta temporada 2026. Nos vamos hasta Colombia y te vamos a presentar el nuevo sencillo del músico, guitarrista, cantante y compositor David Mora. Esto se llama Ese Rock and Roll. Ese rock and roll, el de guitarra y amplificador, es como el backbeat de mi corazón. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. No quiero ir a la discoteca, mejor ir a un concierto donde pelen las tetas, sexo, drogas y tascata. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. Ese rock and roll, una cerveza y un power chord, sin autotune, sin playback, sin edición. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. Guitarra. Creo ser alérgico al reggaetón. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. No quiero ir a la discoteca, mejor ir a un concierto donde pelen las tetas, sexo, drogas y tascata. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. A mí me gusta ese rock and roll. Y en un concierto de los Rolling Stones, a mí es el rock and roll. Bajo. No quiero ir a la discoteca, esta noche hay que mover cabezas. ¿Quién te dijo que el rock se murió? A ese seguro que le gusta el pop. No quiero ir a la discoteca, mejor ir a un concierto donde pelen las tetas, sexo, drogas y tascata. Lo que me gusta a mí es el rock and roll. Lo que me gusta, cuánto me gusta, cómo me gusta a mí es el rock and roll. Desde Colombia, el sonido del músico David Mora, que presenta ese rock and roll, una canción de caos, irreverencia e identidad. Y el año 2025 fue un año muy enriquecedor para el músico colombiano, pues pudo darse la licencia de innovar varios estilos, haciendo una guabina rock con elementos de bebop, un bluegrass con una banda de cinco cuerdas, un country rock con un power trio, un bolero blues y un jazz blues con una sección de nueve vientos, siempre explorando con diferentes guitarras, sonidos y formatos. Para este 2026, el músico David Mora está lanzando mucha música, empezando por ese rock and roll, primera canción de dos álbumes que comparten el concepto de opuestos. En esta etapa, uno de los álbumes y todos sus sencillos tendrán portadas de color negro y el otro tendrán portadas de color blanco. Las canciones en las ediciones negras fueron escritas para tocar con guitarras distorsionadas, con baterías y bajos que toman elementos del hard rock y el metal. Y por su parte, las canciones en las ediciones blancas usarán elementos de blues, el soul, el country, el rock and roll clásico, con guitarras limpias o a punto de quebrarse. En este tema, es lo nuevo de David Mora. Bueno, es una canción que funciona como una carta de presentación de todo lo que viene con el disco álbum negro: guitarras fuertes, actitud y una defensa abierta del rock clásico. La letra aborda temas como la nostalgia por la vieja escuela del rock, la energía de los conciertos en vivo, el rechazo a lo artificial y la necesidad de mantener una esencia auténtica en medio de una industria cada vez más producida y digitalizada. También, bueno, un espíritu irreverente que siempre ha acompañado al rock: cerveza, volumen alto, caos y libertad. Líricamente, bueno, este track transmite la sensación de entrar a un concierto, sentir el golpe de la batería y la guitarra en el pecho y recordar que por qué el rock and roll sigue siendo mucho más que un género. La canción habla de esa conexión visceral que muchos seguimos teniendo con el rock and roll, incluso en una época donde la industria musical cambió completamente y donde otros géneros dominan la conversación. Más que una crítica, es una declaración de identidad: seguir fiel a la música que nos formó y que todavía sentimos como parte de quienes somos, es lo que comentaba el propio músico. Ese rock and roll está inspirada en los sonidos del hard rock, con guitarras influenciadas por el funk, el rock, el riff cargados de dinámica y espacios donde el power trio puede brillar por completo. Hay momentos en los que el bajo y la batería toman protagonismo y otros donde la guitarra se convierte en la voz principal. Todo esto acompañado de una letra y una melodía con actitud puramente rockera, sin pretensiones, sin explicaciones. Nuevo material en este 2026, entonces, del músico colombiano David Mora. Que lo pueden buscar, bueno, en todas sus redes. Está en Instagram, Facebook, TikTok. Aparece su música en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Así que ya disponible este nuevo sencillo, ese rock and roll del músico colombiano David Mora, que te lo presentamos aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Y de Colombia nos vamos hasta Venezuela para presentarte otro músico, otro solista, otro gran guitarrista que Venezuela nos presenta. Félix Martín, simple 2026, esto se llama Merengue. We'll be right back. Y desde Venezuela sonaba este merengue, nuevo sencillo presentado por el músico Félix Martín, simple 2026, presentado esta semana, también dicho sencillo con un video del artista, este virtuoso guitarrista venezolano que inaugura una nueva serie de sencillos con su histórica primera composición de merengue. El aclamado guitarrista y compositor, entonces reconocido por su innovador enfoque de la guitarra eléctrica y sus composiciones que con cadencia latina desafían los límites de géneros como el rock y el metal progresivo y el jazz de fusión, anunció y lanzó entonces de una esta serie de sencillos inspirados en el metal, mezclados con ritmos latinos, formalizando el inicio de esta nueva etapa en su nutrida y ecléctica discografía. Merengue es el primer sencillo de esta serie ya disponible para deleitar al público con una fusión de rock metal con merengue, estilo musical tradicional de la República Dominicana, interpretado en su virtuosa técnica de tapping y la característica arquitectura del trío, integrado por una primera guitarra de 16 cuerdas, un bajo de 10 cuerdas, batería, metales y percusión. Tras una intensa agenda de presentaciones que llevó al trío por Europa, Asia y Norteamérica, donde cautivó al público con su intrincada técnica y texturas tonales únicas, Martín volvió a los estudios para ofrecer una cuidada selección de composiciones originales que exploran nuevos territorios rítmicos y profundidades melódicas, evolucionando tanto su técnica como su composición y reforzando su arraigo caribeño en el proceso. La fusión que amamos, que queríamos y que necesitábamos, merengue, representa una audaz expansión del estilo del músico, quien ejecuta una innovadora adaptación que honra el ritmo tradicional dominicano y a la vez lo inserta en un denso entorno polifónico que transforma el alegre género bailable en una sofisticada pieza instrumental adornada de melodías entrañables entretejidas en capas de complejidad armónica. La portada de merengue, bueno, estuvo inspirada en el arte latinoamericano, en las coloridas casitas en las laderas que se ven por toda Latinoamérica, las rutilantes playas de República Dominicana, el grafiti urbano y los robots vintage. El video se rodó en el centro de Los Ángeles y cuenta con la participación de los músicos radicados en dicha ciudad, Nick Cubes, que acompaña a Martin en la batería, y Joan Torres en el bajo. La mezcla y masterización del tema estuvieron a cargo de Moisés de Velo. Y bueno, los próximos sencillos, promete el compositor, continuarán explorando diversos paisajes sonoros del folclore venezolano, dominicano y cubano, junto a estructuras progresivas modernas, filtrando a través de la inconfundible impronta del guitarrista Félix Martín. Félix Martín, entonces, simple 2026, que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Y seguimos viajando, vamos a dejar Venezuela, nos vamos a ir hasta España. Y ahora sí, ya está en la calle el nuevo disco de la banda de Víboras. El disco se llama La Tormenta. Veníamos presentando algunos simples hace un par de capítulos atrás. Y hoy, bueno, ya tenemos el disco entre nuestras manos. De Víboras, esto se llama Destellos. Tengo lo que puedo ofrecer, no tengo nada que quieras vender. Tengo lo que te puedo dar, no tengo nada que puedas salvar. No tengo nada que demostrar, ni a qué quieres jugar. Se os dio libertad. Se os dio información. Y aún así elegisteis mal. No es el sistema el que ha fallado. Sois vosotros. Seguimos en Abriendo Cabezas en estos viajes musicales y bueno, primer 2x1 que hacíamos instalados ahí en España. Finalmente, ya hace un par de meses de Víboras veníamos presentando incluso aquí en nuestro podcast algunos simples que la banda había adelantado de lo que iba a ser su producción 2026 y bueno, finalmente a través de la gente de Maldito Records, el disco está en la calle, el disco se llama Tormentas y es el nuevo trabajo de la banda de Víboras y luego que compartíamos era el tema llamado Destello. Luego el 2x1 lo cerrábamos también ubicados en España, más concretamente en Madrid, compartiendo lo nuevo de la banda Reptil. Esto se llama Todo lo que importa, es el nuevo sencillo. Y bueno, tras los brutales resultados que logró el simple anterior Carpe Diem, la banda madrileña Reptil se ha vuelto a encerrar en los estudios Cube con Alberto Seara para cometer una bendita locura y bueno, lanzar este Todo lo que importa de El Chela y Viva Suecia y transformarlo en una potente, un potente artefacto eléctrico, canalla, vibrante y descarnado, como dice la propia banda. Una revisión irreverente llena de guitarras afiladas hechas para saltar a lo loco y recordar que efectivamente todo lo que importa está en el aire. Para que el mensaje traspase la pantalla, la agencia imaginaria ha diseñado mediante inteligencia artificial una distopía cinematográfica espectacular. No es un videoclip de fondo, es el reflejo de nuestro propio vacío emocional que choca de frente con el ruido orgánico y analógico de la banda. Un pulso salvaje entre el código y el corazón es lo que dice la propia banda, hablando del video que acompaña este nuevo simple de la banda Reptil. Y bueno, el tema se estrenó hace prácticamente nada, el 22 de mayo más concretamente, con un preestreno, que arrancó el jueves 21, exclusivo por la web de la productora Insonoro. Reptil entonces, este hackeo al indie pop, esta bomba de rock alternativo que nos presenta la banda como adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, que va a continuar lo que fue su disco debut, Ruido Orgánico. Reptil desde España sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y desde España nos vamos a ir a Brasil y te vamos a presentar al músico Gustavo Di Padua. En este 2026, el guitarrista, compositor y cantante acaba de presentar un nuevo sencillo y esto se llama Welcome to the Next Stage. Gustavo Di Padua desde Brasil, sonando en los viajes musicales de Abriendo Cabezas Podcast. Next stage. backstage. El renombrado guitarrista brasileño Gustavo Di Padua lanzó el single y video de Welcome to Next Stage, tema que da continuidad a la nueva etapa de su trayectoria artística y anticipa el lanzamiento de su propio álbum de estudio instrumental, pero cargado de intención y significado. La canción sucede al simple Like Water y profundiza la propuesta conceptual del proyecto, que se va revelando poco a poco una obra construida por etapas. En esta ocasión el tema representa una transición consciente, un paso adelante guiado por la presencia, la claridad y la intención. Welcome to the Next Stage es una invitación directa a vivir el momento presente y avanzar con propósito. La composición refleja sobre el crecimiento, sobre el crecimiento, la madurez y el respeto por el propio proceso, traduciendo un movimiento que no ocurre de forma abrupta, sino como consecuencia del aprendizaje y la conciencia. La frase que da nombre a la canción aparece desde el inicio, reforzando esta idea de tránsito como una llamada a acceder a un nuevo nivel de percepción y evolución personal. Al mismo tiempo, el tema posee un simbolismo importante dentro de la discografía del artista, retomando y cerrando en este 2026 una idea iniciada en 2008 en la canción Next Stage, presente en el álbum The Stars. Antes era una proyección de lo que vendría, ahora es la materialización de este avance. Musicalmente, la canción combina líneas melódicas de guitarras con elementos modernos de rock y metal progresivo, construyendo una atmósfera poderosa, elevada y en constante movimiento. Groves, melodías que equilibran de forma natural, creando una experiencia que oscila entre la intensidad y la ligereza. Como en trabajos anteriores, el virtuosismo está presente al servicio de la expresión y la narrativa, guiando al oyente por un viaje sensorial que refleja exactamente la propuesta del tema. Músico que, con más de 3 décadas dedicada a la música, Gustavo Di Padua ha construido una carrera solista muy sólida y multifacética como guitarrista, productor, cantante y compositor. Y a lo largo de su trayectoria ha formado parte de bandas como Almaj, Aquarian, Endless, Glorious Opera y Salmon. Además de haber colaborado con artistas consagrados de la música brasileña como Erasmus Carlos y Sidney Magal. Y sus experiencias en vivo incluyen participaciones en grandes festivales como el Rock en Rio y giras realizadas tanto en Brasil como en países de Europa, entre ellos Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia, Francia, España y Bélgica. Recordando su disco debut, fue en el año 2008, el disco en solitario The Stars, y ahí comenzó su carrera solista en gran aumento, y llega a este 2026, entonces adelantándonos algo del nuevo material, esta vez instrumental, que se viene entonces para estos meses. Gustavo Di Padua, Welcome to the Next Stage, era lo que sonaba desde Brasil, y en Brasil nos quedamos y te presentamos EP debut de la banda Elira, el disco homónimo de la banda, y el tema se llama The Enemy. Thank you. Todo el poder de la banda brasileña Elira, que lanzó a finales de este del 2025, del año pasado, comienzos de este 2026, su EP debut homónimo, un trabajo que ya nace con una identidad definida y una clara ambición estética, uniendo elementos del metal sinfónico, el gothic metal y el metal moderno. La banda se construye una sonoridad que transita entre lo grandioso y lo íntimo, equilibrando atmósferas densas con momentos de fuerte carga emocional. Formada en el 2024, Elira surge de la evolución de un proyecto anterior vinculado al universo de Evanescence, pero rápidamente encontró su propio camino autoral. El resultado es un EP que establece un discurso artístico centrado en las vulnerabilidades humanas, la salud mental y las relaciones abusivas, siempre atravesando por una búsqueda de fuerza, superación y contención. El Lira entonces sonaba con este The Enemy, tema que abre el EP como una declaración de intenciones. Es la pista más épica y extensa del trabajo, construida sobre capas atmosféricas que refuerzan un clima sombrío y tenso. Su ritmo cadenciado crea una sensación de peso emocional constante, culminando en un conflicto interno descrito en la letra. La canción retrata la lucha contra el propio pensamiento, donde el enemigo es interno e invisible, y transforma esa batalla psicológica en una experiencia musical grandiosa e inmersiva. Nuevo, mejor dicho, EP debut entonces de la banda brasilera El Ira. Ya disponible, lo pueden buscar en las plataformas de la banda. Verdaderamente más que recomendables. Y bueno, tenía que estar aquí en Abriendo Cabezas. Y ya de paso agradecemos a la gente de Health Music Company, que es quienes nos tienen al tanto de toda la movida del rock duro desde Brasil. Así que les mandamos un abrazo grande también a por sus colaboraciones constantes. Cerramos aquí nuestros viajes musicales ya en esta primera hora que ya se nos ha ido, y bueno, y volvemos después en el segundo tramo del programa a presentarte todas las nuevas ediciones y noticias de nuestro querido rock uruguayo. Cerramos nuestro espacio y bueno, volvemos en instantes. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Eres la buena suerte de los profetas. Eres la maldición de los demás. De tu cosecha, y eres la vela ardiendo hasta el final, y al final desaparece el mundo entero, y también desaparece un poco más. Eres la maldición de la buena suerte. Eres arena negra de otro costal. Eres la promesa que no se cumple. Y eres el vendaval que nos va a llevar. Y al final desaparece el mundo entero. Y también desaparece un poco más. Al final desaparece el mundo entero, y también desaparece un poco más, y también desaparece un poco más, y también desaparece. Y seguimos en Abriendo Cabezas, ahora instalados en la República Oriental del Uruguay, para traerte todas las novedades sobre nuestro rock uruguayo. Y arrancábamos con un tramito dedicado a algunos solistas nacionales. El primero era el señor Martín Rivero, y lo que escuchábamos era El Mundo Entero. Martín Rivero, que bueno, lanza música original para la serie AMIA, serie nominada a los premios Martín Fierro en el 2026, en este año, y se estrenó en el 2025 en Netflix, Telefe y el canal Flow en Argentina. El compositor y músico Martín Rivero participa de esta banda de sonido lanzando dos piezas originalmente compuestas para la serie, dirigida por Guillermo Rocamora y producida por Dory Media Group junto a Cimarrón. Esta producción explora uno de los episodios más complejos y sensibles de la historia reciente de Argentina. Su música fue concebida como una dimensión narrativa esencial, capaz de acompañar tanto la tensión dramática como la dimensión humana de los hechos. El universo sonoro creado por Rivero combina minimalismo, atmósfera y una identidad profundamente vinculada al paisaje cultural de Buenos Aires. Entre las piezas de la banda sonora se encuentra el otro simple producido por el músico, el tema Canario, el tema instrumental que abre cada episodio de la serie. Construido sobre un pulso contenido y motivos melódicos breves, el track establece desde el primer momento un clima de expectativa y tensión. En su desarrollo, el bandoneón emerge como un elemento evocativo clave y su timbre íntimamente asociado al imaginario sonoro porteño aparece en fragmentos y gestos breves que funcionan como eco del territorio donde todo transcurre. Este tratamiento, bueno, recuerda de manera sutil la sensibilidad expresiva del universo musical de Astor Piazzolla, integrando tradición e identidad local dentro de una estética cinematográfica contemporánea. Martín Rivero, entonces, con este El Mundo Entero, tema incluido en la serie Argentina a Mía. Y bueno, hablando un poco de Martín Rivero, músico, cantante y compositor uruguayo reconocido por una obra que combina sensibilidad melódica, identidad autoral y una fuerte conexión con la tradición del pop y el rock rioplatense, y músico que, bueno, todos recordamos porque en el año 2002 fundó a la banda Astro Boy, grupo que rápidamente se convirtió en una de las propuestas más influyentes de su generación, y en un momento donde gran parte del rock uruguayo todavía miraba hacia los años 90, Astro Boy conectó la escena local con el sonido y la estética de la nueva ola internacional de bandas como The Stroke, actualizando el mapa musical uruguayo de la época, del mismo modo que en décadas atrás como los Shakers habían reinterpretado el fenómeno de The Beatles para América Latina. Martín Rivero, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas, abriendo esta segunda hora de programa. Y bueno, ya que decíamos mini especial de solistas, te presentamos el nuevo disco del el señor Carlos Casacuberta, conocido guitarrista del Peyote Asesino. Su nuevo trabajo se llama Interbalnearia. Lo que vamos a compartir es el track Otra Faz. Seguimos un hilo que el tiempo deshace, promesas que nacen sin llegar a ser. Dejaste caer las estrellas fugaces y siempre me falta tiempo de aprender. Termina el invierno, el brote renace, lo respira el aire, palpita en la sien. Quisiste decir una sola frase, buscando el mensaje, ya no te encontré. Hay algo en mí que te quiere abrazar, como la herida a la gota de miel. Volver a ti con la misma verdad de la espina clavada en el pie. Olvídate. A esta hora escuchas Abriendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Pablo Techeira, desde Montevideo, Uruguay. Que yo no suponía que no te habías enterado de que yo ni idea que ni la más pálida idea que no me di por aludida que era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé. Yo no sabía que vos no sabías que yo no suponía que no te habías enterado de que yo ni idea que ni la más pálida idea que no me di por aludida que era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé, era más grave de lo que pensé. Era tan grave como para destruirnos a los dos. Dejaste la puerta abierta y nuestro amor se enfrió. Era tan grave como para destruirnos a los dos. Dejaste la puerta abierta y nuestro amor se... Ya está. Y un nuevo 2x1 aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Lo nuevo primeramente del señor Carlos Casacuberta, conocido guitarrista del Peyote Asesino. Sonaba aquí en Abriendo Cabezas con otra fase, tema que está incluido en este nuevo disco. Disco 2026 llamado Interbalnearia. Nuevo disco del músico Carlos Casacuberta. Y después sonaba el track Yo No Sabía, estoy hablando de lo nuevo de Charlie Cromo, su EP debut se llama Medias Negras. Y bueno, sonaban aquí en Abriendo Cabezas con este Yo No Sabía. Hablando un poco sobre aquellos que no conocen a Charlie Cromo, es una compositora multiinstrumentista y escritora. Nacida en el 2003 en Madrid, España, y bueno, prontamente retornaron sus padres y junto a ella aquí a Montevideo. Por eso, bueno, no tiene el acento español, se nota en sus canciones. Y bueno, en el 2018 comenzó sus primeros estudios de guitarra en su casa y empezó la carrera se podría decir de música profesional en el Conservatorio Sur, enfocándose en la guitarra y en el canto. Un año después empezó a componer sus propias canciones y a tocarlas en vivo con sus amigos. Después conoció a Paul Higgs, con quien grabó su primer EP llamado Cráneos en el 2021 y su primer LP Microondas en el 2024. En el 2022 formó su banda estable junto a la bajista Eugenia Leal y la baterista Aitana Nasuti, con quienes ha recorrido Montevideo y Buenos Aires tocando en vivo, y también fueron parte fundamental en darle forma a las canciones de Medias Negras, este primer EP debut de este proyecto llamado Charlie Cromo. Entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas con este Yo No Sabía. Seguimos y te traemos lo nuevo ahora del señor Orestes Mancuso. Se ha puesto a trabajar con la banda, junto a las bandas Las Malas Lenguas. Y bueno, Mancuso y Las Malas Lenguas presentan este Sálvese Quien Pueda, adelanto lo que va a ser el disco debut de este proyecto. Entonces, Mancuso y Las Malas Lenguas. Y bueno, en este sencillo adelanto cuenta nada más y nada menos que con la participación de Tabaré Rivero, Alejandro Sputone y el señor Max Capote. Mancuso y las malas lenguas, sálvese quien pueda, y esto es Abriendo Cabezas. Sonando entonces Mancuso y las malas lenguas con este Sálvese quien pueda, teniendo como invitados de lujo, sin ninguna duda, Alejandro Sputone, al señor Max Capote y a el gran Tabaré Rivero, bueno, tema que también está acompañado por un videoclip que corrió con Juan Mesa en la dirección y el montaje, la cinematografía de Isadora Vila y Juan Mesa, teniendo también como asistente de dirección a Gavilán, y la producción ejecutiva corrió a cargo de Mancuso y Las Malas Lenguas. Este track, bueno, es un adelanto de el disco debut de Mancuso y Las Malas Lenguas, Placeres Ocultos, un disco con pulso blusero y sangre de rock, jazz y milonga. Este nuevo disco que contiene este track, Sálvese Quien Pueda, que es el, como les decía, el primer simple y video editado, es un alucinado cóctel de dulces pecados y deseos inconfesables, es lo que dice la propia banda. El disco cuenta, como les contaba, con invitados especiales como Alejandro Sputone, Tabaré Rivero, Gabriela Morgare, Max Capote, y la participación especial, perdón, de Valeria Lynch, nada más y nada menos. Y bueno, la dirección de la producción del disco, perdón, corre a cargo de Max Capote. Mancuso, cantante y compositor uruguayo, ha formado parte de proyectos de rock y jazz como Mantrak, Poker, Priapo, Automática y Máquina Solar, y Las Malas Lenguas también forma parte de la nueva versión de Los Muertos de Florencio Sánchez, reinterpretada por Tabaré Rivero y dirigida por Celeste Villagrán, nominada a los premios Florencio 2025 como Mejor Obra Musical. Nico Leguizamón en la batería, Marcos Messina en el bajo, Fede Zabadiski en guitarra, Miguel Leal en trompeta y las voces entonces de Mancuso en este track junto a la de Tabaré Rivero, Alejandro Sputone y Max Capote, grabado en los estudios de Max Capote y Federico Zabadiski, la guarida de Mancuso y la sala de Chelo La Cava. Adelanto entonces del nuevo, mejor dicho, del disco debut de Mancuso y Las Malas Lenguas, Placeres Ocultos, sonaba aquí en Abriendo Cabezas, este Sálvese Quien Pueda. Y bueno, otra novedad, 2026, material nuevito, recién presentado en redes, estoy hablando del nuevo simple de la banda Sismo, esto se llama Arena, Cal y Huesos, y bueno, va a formar parte de su nuevo trabajo discográfico a llamarse Verdades y Serpientes. Suena lo nuevo de la banda Sismo. Que apagó el dolor escondiendo duelos, escapando a la verdad como cenizas al viento, como cenizas al viento, como cenizas. Arena mortecina de silencios, cómplice refugio de las sombras, serpientes mordiendo sus colas, culpables por tanto veneno, arenas de sacos de tela, golpeados por sus ideas, inertes como piedras, culpables por su inocencia, arena, cal y hueso. Arena, cal y hueso. Arena, cal y huesos. Arena, cal y huesos. Arena, cal y huesos. Arena, cal y huesos. El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Caminas con la sombra pegada a la espalda, la mente prendida a fuego y nadie te la apaga. Te dicen ya va a pasar, te escuchan sin escucharte, te piden que seas fuerte mientras todo acá se parte. Creces entre pantallas, ruido y expectativa, te juzgan por ser distinto, por sentir, por tener vida. Y vos tragando dudas, como vidrio molido, creyendo que estás roto, pero no estás vencido. No es tu culpa, son sistemas que aplastan, personas que no miran y presiones que te arrastran. No te sueltes, no te vayas, aunque el mundo te dé la espalda. No estás solo, no estás fuera, somos vos, somos bandera. Cuando tiende tu esperanza, cuando cueste respirar, vamos juntos. Grita fuerte, yo me quiero levantar. Lo que produces, que si no encajas en moldes no sirves, solo destruyes. Pero el error no es tuyo, el error es del sistema, que enferma, rompe y calla el origen del problema. Quizás afuera no escuchan o la familia no entiende. El mundo está en un ring golpeando y no se detiene. Y vos buscando un puerto sin faros, nadando contra olas sin llegar a ningún lado. Pero no sos un número, ni una falla, ni una herida. Tenés derecho a gritar, tenés derecho a tu vida. No te sueltes, no te vayas, aunque el mundo te dé la espalda. No estás solo, no estás fuera, somos vos, somos bandera. Cuando tiende tu esperanza, cuando cueste respirar, vamos juntos. Grita fuerte, yo me quiero levantar. Yo me quiero levantar. Yo me quiero levantar. Yo me quiero levantar. No te sueltes, no te vayas. Y un nuevo 2x1 en Abriendo Cabezas Podcast. Te presentábamos nuevo material de la banda Sismo, Arena Cal y Huesos, primer sencillo liberado como forma de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda, que ya tiene título, se va a llamar Verdades y Serpientes. Nuevo disco de la banda Sismo, entonces, que se va a estar editando, por lo que nos contaba la propia banda, en este 2026. Y bueno, este adelanto de Arena, Cal y Huesos, primer simple liberado del disco. Y después te presentamos y debutaba aquí en Abriendo Cabezas la banda 30 Lucas de Joda. Nuevo proyecto musical con, bueno, conocidos músicos del medio. Lo que compartíamos era el track No Te Sueltes. presentado en este 2026 hace muy poquitas semanas por la gente de Bizarro Records. Y 30 lucas de joda nace como un accidente cultural, fruto de reuniones entre amigos, largas conversaciones y cuestionamientos que se transforman en canciones. Y es un experimento sonoro sin método ni expectativa, creado únicamente por el impulso de hacerlo. El proyecto reúne a Cayo Martínez, tecladista de bandas como Séptimo Velo, Traidores, entre otras, Alejandro Sputone, vocalista de La Trampa, El Resto de Nosotros, el dúo Sputone Mendaro, el señor Pablo Pato Dana, ex bajista de Traidores, Níquel, y su banda Pólvoras en Chimango, Marcelo Mono Oliveira, baterista de Traidores, de Insurrección, y actual líder de su proyecto Mono, y el músico Gastón Lorenzo, músicos provenientes de bandas emblemáticas y proyectos personales como, como decíamos, Traidores, La Trampa, Sputone Mendaro, Níquel, entre otros. Y bueno, su primer simple se llama No te sueltes, es la carta de presentación de la banda, un manifiesto que de resistencia y esperanza frente a un sistema que oprime y deshumaniza. Con impronta rockera y un pulso visceral, la canción denuncia las presiones sociales que aplastan a quienes no encajan en moldes, pero al mismo tiempo ofrecen un grito colectivo de fuerza y contención. 30 lucas de joda se ríe del sistema, de la vida y sobre todo de sí mismo. Cayo Martínez, composición, guitarra y coros, Alejandro Sputone en voz, Pablo Patodana en bajo y coros, Marcelo Olivera Matos, el Mono, en guitarra y coros, y Gastón Lorenzo en batería, forman este 30 lucas de joda, que bueno, esperemos que sea un proyecto que llegue a terminar en un disco, no un nuevo proyecto que queda simplemente ahí en un par de simples y dejarnos con las ganas. Seguimos en Abriendo Cabezas, entramos en los 20 minutos finales, ahora sí subimos Distorsiones y te presentamos lo nuevo de la banda Raza Plaga, a puro metal de acá hasta el final de nuestro podcast. Esto se llama Fíjate lo que sos, material 2026 de Raza Plaga. No! Nuevo material entonces de la banda Raza Plaga, esta banda oriunda de Maldonado, que bueno, está integrada por Jonathan y Cassetti en las vocales, Martín Porras y Lucía de Mateis en guitarras, el bajo para Sebastián Sánchez y la batería para Gabriel Novo. Y en este 2026 entonces nos presenta este nuevo material, nuevo simple llamado Fíjate lo que sos, que bueno, esperemos que forme parte de un nuevo lanzamiento de esta muy buena banda de metal uruguayo. Raza Plaga, pura distorsión nacional. Y bueno, vamos a compartir ahora al proyecto Zarco, este proyecto integrado y liderado por dos conocidos músicos del ambiente del metal nacional, como Gustavo Herrera y Pablo Borges. Lo que vamos a compartir es el simple debut de este proyecto. La banda se llama Zarco y esto se llama Diario de un No Nacido. Yo, el autor de estas líneas, fui bendecido, no nací. Donde los hombres no caminan, donde el ganado no pisa, el día 13 del viernes del décimo tercer mes, entre el día y la noche, más allá de las montañas negras, junto al castillo de Asmodeo, bajo la luz de la luna encantada, yo soy y no soy. Yo soy y no soy. Donde los cielos son de cobre y la tierra es de hierro, en una letrina en ruinas, soy un montón de mierda. Soy una mosca en el solsticio de invierno. Soy la traición, soy honorable, una vergüenza, una ramera. Yo soy y no soy. Yo soy y no soy. Toma todo, desgarra mis entrañas, clava tus uñas en mi cara. Madre, desearía que estés conmigo en mi tumba. Hice cosas horrendas, camino solo, soy la enfermedad, soy la peste, soy un demonio, entre demonios. Traición, soy la traición. Yo Y sonando entonces la banda Zarco, este proyecto musical, como les decía, integrado por Pablo Borges y Gustavo Herrera. Lo que compartíamos era Diario de un No Nacido, que cuenta con la mezcla y masterización a cargo de Sebastián Acevedo. Y bueno, es el primer lanzamiento del proyecto Zarco, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y vamos a cerrar nuestro podcast de hoy con la gente de Birra Nuclear. Lo que vamos a compartir es uno de los tracks que la banda viene presentando. El tema es Colapso, esta banda uruguaya de heavy metal que debutó en mayo del 2025 en el evento Thrash Metal Combativo, y presentaron su canción Explotar, grabada en noviembre del 2024 en The Otters Sound, en la ciudad de Canelones. Como le decía, bueno, banda que debuta en el 2025, en el mes de mayo, con su propuesta de heavy metal con un énfasis dentro del thrash metal. Banda que está integrada por Gerardo Techera en guitarra y voz, Bruno Dagger en batería y Marcelo Mimbacas en el bajo. Birra Nuclear entonces es lo que va a cerrar nuestro podcast de hoy. Bueno, simplemente nada, agradecer como siempre a todos por estar ahí, esperar que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026, en nuestro 12º año ya difundiendo todo lo que es el rock emergente, tanto de aquí de Uruguay como de los países de habla hispana. Agradecer a todos, como siempre, por estar ahí. Agradecer a todas nuestras radios que hacen posible que el programa llegue a varios puntos del planeta Tierra. Y bueno, simplemente, bueno, esperar que pasen bien, que disfruten, que escuchen mucho rock. Y bueno, esperarlos encontrar la próxima semana con un nuevo capítulo sonando desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay, para todo el planeta Tierra. Nada, pásenla bien, quedan con la gente de Birra Nuclear cerrando este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas. Bye bye, que pasen bien, nos vemos. Yeah. Abriendo Cabezas. Un programa 100% cultura rock.